triste, ya no me siento sola, ya soy de Jesucristo, Él me consuela y me da gozo. Ya no me siento triste, ya no me siento sola, ya soy de Jesucristo, Él me consuela.